Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Así que bueno, una bienvenida, una calurosa bienvenida a este nuevo año 2019, el primer programa de Punto Diverso de este año. Así que a todos, pues, a los años que nos escuchamos, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche de miércoles. Por supuesto, a estas horas se prende, prenda su radar, prenda su encienda su modo LGBT, su modo diverso en esta hora, así para que ustedes puedan enterarse de todas las novedades que ocurren en el mundo LGBT, en nuestro país también, noticias LGBT que tenemos esta semana. Y también, por supuesto, estaremos con nuestro segmento de salud. Así que ya saben ustedes que es importante también conocer qué sucede y qué está sucediendo con el bienestar y la salud de las personas LGBT. Estamos con algunas novedades que realmente no nos agradan muchísimo, pero es importante estar bien informados con respecto a algunas de las situaciones que están pasando en nuestro país y que, bueno, han venido pasando durante ya un tiempo, pero se está retomando mediáticamente también porque algunos temas, sobre todo de encierros en las denominadas clínicas de deshomosexualización, pues han sido casos que están resonando últimamente. Y es necesario que nosotros estemos conscientes y sepamos muy bien de qué se trata esta situación. Así que también, por supuesto, estaremos analizando un poco cómo está el panorama internacional ahora iniciando este 2019, por supuesto. Así que a los chicos, gracias que me dejaron aquí, gracias por antecederme en este espacio. Y continuamos entonces con nuestro programa Punto Diverso. Y también no se pueden perder, pues, una pequeña guía que les traemos para que ustedes puedan hacerse aliados del movimiento trans. También para darles algunas recomendaciones, y si es que usted considera o cree que es un poquito transfóbico o que de pronto piensa que no, o quisiera, más bien dicho, apoyar o ser parte también, apoyar el movimiento trans, pues aquí les tendremos algunos tips para que ustedes puedan reconocer un poco más estas identidades y, por supuesto, sentirse apegadas a ellos y a ellas. Así que vamos a iniciar con un poco de música en esta noche, por supuesto, y vamos a iniciar con algo que es un cover, un remake, más bien dicho, de una canción de los 90 de la banda Tercer Mundo, y que ahora, pues, hace pocos meses hicieron un remake los chicos de Tercer Mundo junto a uno de los vocalistas originales, que era Juan Fernando Velasco. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción de Tercer Mundo, Si te fijaras? Volvemos con más de Punto Diverso. Sombras que ha hecho tu cuerpo en mi cama, verías amor. Si despertaras una noche tranquila, verías que solo fue amor. Si no me empujas, dejarás de lastimar, de ir a hablar. Si te y estábamos disfrutando el tema de Tercer Mundo, si te fijaras, un remake del 2018 que está buenísimo para poder recordar esos años noventeros, por supuesto, en lo que, en donde pues realmente el rock y el pop ecuatoriano se dieron pues a conocer muchas de las bandas, ¿no? Y muchos de los cantantes que ahora están ya consagrados como íconos de la música ecuatoriana. Y por supuesto, iniciamos entonces ya con nuestro bloque de noticias y iniciamos con información que nos llega gracias a un boletín que ha emitido la organización Silueta X. Pues esta organización que trabaja con personas de la comunidad LGBT, trans e intersexual sobre todo, pues han enunciado que realmente se ha dado un caso de un centro que ofrece tratamientos que supuestamente curan la homosexualidad. Recordemos que desde el año 2013 se empezó a regular esta situación en nuestro país y gracias a la administración del Ministerio de Salud, en donde estuvo Karina Vance, ¿no es cierto?, la primer ministra lesbiana en nuestro país, y que gracias a su trabajo pues se pudo normatizar un poco y por lo menos ya tener una hoja de ruta de qué hacer en estos casos. Pero en esta ocasión ha llamado la atención que se ha dado el caso de una persona que está encerrada en contra de su voluntad, por supuesto, en uno de estos centros, que además ya había cerrado con anterioridad y que nuevamente está ofreciendo los servicios y estas que lo que ellos han denominado como terapias de horror. A pesar de haber puesto en conocimiento público la práctica de clínicas, de estas clínicas, de estos centros de tortura, no se ha recibido realmente un apoyo necesario de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Fiscalía o Policía Nacional. Así que este comunicado emitido el pasado 4 de enero, que rescata el caso de una persona que se encuentra, que ha sido ya denunciada como desaparecida, y que realmente se conoce que está encerrado en este centro de tortura. Así que es importante mencionar, ellos dicen que se han conocido sobre casos de una de esas clínicas de hace pocos días y que ya se había denunciado ante el Ministerio de Salud Pública. Incluso el Consejo de la Judicatura, a través de una asesora, tenía conocimiento y se encontraba en diálogos con la Fiscalía del Ecuador. Sin embargo, no se hizo nada en esa ocasión durante el año 2017. Pues realmente recordaremos a las autoridades entonces que incluso se realizó un programa sobre estos centros a través de un programa televisivo, pero aún así realmente las respuestas son bastante demorosas. Y esta famosa clínica nuevamente se encuentra ofreciendo estas terapias de horror y se tiene el caso de la persona que se encuentra retenida en este centro de tortura con el fin de deshomosexualizarle. Así que por parte de la organización solicitan a las autoridades activar la hoja de ruta para los casos de las clínicas de deshomosexualización que se realizó a través del acuerdo 21-525 con el anterior gobierno. Así que realmente este acuerdo se mantiene, esta hoja de ruta se mantiene, ya está institucionalizado, así que de cualquier forma se solicita realizar las gestiones necesarias para poder rescatar a la persona que en este momento se encuentra en esa clínica y que sin invisibilizar, los aportes y de todo el trabajo que ha hecho las organizaciones civiles de pues defender y de apoyar a las personas que han sido, que están bajo esta situación de aislamiento y de bajo métodos también como secuestro y de que están encerrados en contra de su voluntad, pues se solicita entonces al Ministerio de Salud Pública, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, a la Policía Nacional y Ministerio del Interior entrar en contacto con las organizaciones LGBT para iniciar un plan de trabajo y rescatar a la víctima que se encuentra en contra de su voluntad. Y esto según la pareja denunciante, que realmente está violando sus derechos a la libertad. Recuerden que estos famosos centros son clandestinos, porque no están regularizados y por supuesto son un atentado contra los derechos humanos. Así que, amigo, usted no caiga en las redes que realmente quieren engañar y estafar. Recuerden que la homosexualidad no es una enfermedad, no, por ende no necesita una cura. Así que más bien es importante, y ya se han hecho varias recomendaciones, que más bien en vez de intentar o concentrar sus energías en querer cambiar a el miembro de su familia que sea gay o lesbiana, más bien usted como familiar apóyelo, más bien usted busque una asesoría profesional, psicológica, para poder entender a su familiar LGBT. De esa manera realmente va a ser un tiempo mucho más aprovechado y no va a ser estafado definitivamente. Porque mientras tanto los centros de deshomosexualización se aprovechan justamente de este dolor que causa para algunos familiares que su hijo, su hija, sea gay, lesbiana o transgénero. Se aprovechan de esto para ofrecerles unas terapias de conversión homosexual que realmente son terapias de tortura y terapias que causan un daño un daño sin precedentes en la persona, irreversibles, y que más bien jamás podrán llegar a curar realmente la homosexualidad de una persona, porque no es una enfermedad. Así que, amiga, no caiga bajo esta modalidad de estafa, y también no sea parte cómplice de actos de violencia y de tortura. Así que ahí les dejamos con la notificación de esta noche que nos ha llegado gracias al boletín de Silueta X. Así que vamos con la siguiente noticia, y ahora nos vamos en cambio para otra parte del mundo, en donde nos menciona que hijos de la comunidad LGBT han logrado cautivar a miles de personas, a miles de padres, justamente hablando de esto de la relación hijos y padres con personas de la comunidad LGBT, y ha motivado realmente a que muchos adolescentes cuenten su historia. Esto sucedió en el Reino Unido, ya que Jack Remington, que es un cantante que se popularizó gracias al show de talentos del Factor X en 2017, fue testigo de un bello momento en compañía de su amigo Marco Alessi. Ambos se encontraban charlando mientras jugaban con una máquina tragamonedas en Las Vegas. Repentinamente su conversación fue interrumpida por un desconocido de quien no se esperaban que ocurriera lo que segundos después pasó. Resulta que cuando Remington esperaba que el acercamiento se volviera incómodo o grosero por parte del individuo, todo cambió. No solamente se equivocó, sino que además se sorprendió. El señor buscaba acercarse respetuosamente con la intención de saber si ambos eran homosexuales y así pedirles un consejo para ser más inclusivo con su hijo, del que tenía sospecha que era gay. Su hijo tiene 3 años de edad y el padre 40. Ambos viven en una zona rural de Arkansas, de Estados Unidos, y el progenitor del joven buscaba en ambos chicos ayuda para poder manejar mejor la situación. Conmovidos con la petición, Jack y Marco le compartieron anécdotas sobre cómo lograron sentirse seguros y apoyados por sus familias con respecto a su sexualidad, y el hombre les compartió un momento que vivió con su hijo, en donde el hermano menor del joven mostró desaprobación a las drag queen, por ser algo raro, a lo que el hombre contó que se acercó al hijo mayor para decirle en el oído que si alguien quiere vestirse de esa forma, porque así se sienten cómodos, entonces que está bien. Así que esta historia realmente se llegó a compartir con Twitter, esta persona, Jack Remington, tuiteó fue que hay tantos niños gay felices contándome sus hermosas historias de mensajes privados, todo gracias a este maravilloso padre y a la conversación que inició. Así que ese es un gran ejemplo más bien de la actitud que muchos padres deberían tomar con respecto a sus hijos LGBTs. Así que primero averiguar, primero tratar de brindarles un apoyo. Es difícil, y por supuesto para muchos será, habrá que cambiar muchísimo el chip, ¿no es cierto? Darle la vuelta totalmente para llegar a tener una actitud. Pero eso es realmente una historia, una anécdota que nos dejan muy claro que preferible es darle tiempo y a querer apoyar o a querer comprender la situación de tu hijo o de tu hija LGBT, y más no intentar cambiar lo que es algo que puede causar dolor, más dolor, y además que será algo casi imposible. Así que, pues, con esas noticias les dejamos en este primer bloque en nuestro programa Punto Diverso. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora con otro tema musical? Y ahora nos vamos entonces a escuchar una de los una de las canciones de la drag queen famosa Valentina, que pues en esta última temporada del programa de concurso Drag Queen RuPaul's Drag Race ha destacado muchísimo con su actuación, y casi todas las drag queens que actúan en este programa han sacado sus propios temas musicales. Así que justamente nos viene acompañado de esta canción que se llama A Prueba de Todo. Así que muy acorde al tema del que estamos hablando. Así que vamos a escuchar y disfrutar este tema de Valentina, A Prueba de Todo. Prueba de todo y te lo debo a ti, herida en el suelo me viste morir, de ti solo quedó una gran cicatriz, ya recuperé los pedazos de mí. Yo soy a prueba de todo y me lo demostré, rompí con el miedo de ti, me curé. Me estoy escapando con mi libertad, me he vuelto su amante y no quiero parar, tan enamorada y dispuesta a pelear, a quien se me ponga le voy a ganar. Perdí la cuenta, no sé cuántas veces me quisiste derrumbar, pero mi corazón es fuego fuerte, imposible de apagar. Yo soy a mi modo, a prueba de tontos y de mentirosos, me duelo la piel, soy toda mujer, me vuelvo a caer, me levanto otra vez, ya estoy a prueba de ser como haga celoso, sin nada de acero del más poderoso, no voy a correr, me hace defender, estoy hecha de amor y el amor no se hace, yo soy a prueba de todo. Estabas disfrutando el éxito de Valentina, A Prueba de Todo. Últimamente muchas de las drag queens están haciendo sus propias creaciones musicales, y esto da realmente mucho material también para poder disfrutar de estas nuevas propuestas musicales, y además también que tener algo propio, ¿no? Es decir, tener estos artistas propios de la comunidad LGBT que también puedan alimentar un poco a la cultura musical. Así que continuamos con nuestras noticias y vamos ahora entonces a México, porque resulta y esa es una noticia que realmente ha saltado a la luz, porque una iglesia en el departamento de Saltillo, en México, va a celebrar una misa por los logros de la comunidad LGBT. Algo que parecería tan extraño, porque la iglesia realmente ha tenido un pleito casi eterno con la comunidad LGBT o con las diversidades sexogenéricas. Y especialmente por las muchas interpretaciones que sus líderes religiosos, las personas, le han dado un giro y una interpretación que han terminado con provocar homofobia en las personas. Y aunque la mayoría de las veces se ha mostrado como una institución excluyente y bastante fóbica, en algunas otras también, en cambio, ha decidido actuar como realmente como se debe predicar, ¿no es cierto? Y como es el caso de esta ocasión de celebrar los logros de la comunidad LGBT en Saltillo a través de una misa. La ceremonia estará a cargo del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y el obispo ya es conocido por ser uno de los principales aliados de la comunidad LGBT, y también se le ha reconocido su lucha en los temas de derechos humanos a nivel internacional. Y el obispo oficiará una misa para celebrar el aniversario 17º de la organización Comunidad San Alredo, encargada de luchar por los derechos del LGBT en Saltillo. Este obispo oficiará la ceremonia, que celebrará algunos reconocimientos del LGBT, como por ejemplo los logros respecto a la aceptación de la ley del matrimonio civil igualitario y la iniciativa para modificar la ley del registro civil, que permitirá el cambio de nombre para las personas trans, es decir, para que puedan tener sus datos acorde a su identidad. Justamente obispo fue uno de los que había declarado que los enfermos realmente son los homofóbicos, y las personas que no aceptan o que no les cuesta mucho aceptar su orientación sexual, es decir, quienes no se autoaceptan. Entonces, para muchos no es sorprender que este obispo sea uno de los aliados de la comunidad LGBT dentro de la iglesia, porque además considera y está ya participado dentro de otras luchas de derechos humanos, y pues entonces él ha ofrecido una misa que se realizará el próximo 20 de enero en la Catedral de Santiago en Saltillo a las 13 horas. Así que pues una buena noticia, yo creo, para la comunidad, que realmente pienso consideraría que la lucha, o más bien dicho, el diálogo con la iglesia es de pronto algo fallido, pero no, resulta que también hay experiencias en donde más bien tanto la religión como las luchas LGBTs pues han tenido su diálogo y han tenido buenos resultados. Así que no está la lucha perdida. Este es un gran ejemplo de que todo es posible, si es que realmente se tiene un poco de conciencia y un poco de comunicación. Así que con esta noticia, en cambio, nos pasamos a otra parte del continente latinoamericano, y ahora nos vamos a una parte del mundo en donde, en cambio, las cosas están cada vez, se ponen más turbias, y es bastante preocupante, porque ya nos hemos visto preocupados con la presencia de Bolsonaro en Brasil y cómo su gobierno, que recientemente inaugurado, ha empezado a tomar medidas muy drásticas con respecto a los derechos de la comunidad LGBT. Realmente se ha declarado una persona que no luchará, que no hará mucho por los derechos humanos, y en este caso pues ha tomado ya algunas medidas, como por ejemplo en el tema de la con el Ministerio de Agricultura, se ha delimitado a identificar y crear nuevas reservas indígenas, ¿sí? También de pronto atentando con los derechos de las comunidades indígenas de la Amazonía. Hasta hoy la distribución también de demarcar, ¿no?, toda esta cuestión del territorio estaba en manos de la Fundación Nacional del Indio, vinculada al Ministerio de Justicia, pero más bien el gobierno se intentará captar todo aquello y por supuesto, esto traerá consecuencias negativas para todas las comunidades indígenas del Brasil. También, otra de las medidas que ha tomado es designar a una de las ministras de Derechos Humanos a una expastora, o más bien dicho, pastora religiosa, a cargo del Ministerio de Derechos Humanos, y que es la que, y ha sido además víctima de mucho acoso en las redes sociales por su declaración de que los niños de azul y las niñas de rosa. Es así como Damares Alves, la flamante titular de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, lo afirmó inclusive en un video que ya ha dado la vuelta en todo el mundo y que también ha causado conmoción en redes sociales. Este personaje del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil encendió una fuerte polémica al aparecer festejando en un video en donde recalca estos valores bastante ya anticuados en nuestra sociedad de cercar, ¿no es cierto?, los roles de género de los niños de azul y las niñas de rosa. Este pastor evangélico de 54 años, antes de dar saltos, rodeada de seguidores en el mismo traje blanco que vestía durante su forma de posesión el miércoles pasado en Brasilia. Y todo indica que este breve video grabado con un teléfono móvil que se viralizó el jueves en las redes sociales habría sido registrado antes o después de ese acto, pero según destacó la agencia AFP, el momento justo no está confirmado. ¿En qué momento fue que pasó esto? ¿En qué contexto sucedió esta declaración? Ella, una abogada, pastora de una iglesia evangélica y contraria al aborto, declaró durante un discurso que el Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana, siendo interrumpida por aplausos de los asistentes al acto. Recordemos que todos los seguidores y todos quienes están con el presidente Bolsonaro tienen la misma corriente ideológica cristiana, y la nueva ministra afirma tener, sin embargo, una buena relación con los movimientos de las personas LGBTs enfrentados con el presidente Bolsonaro, porque recordemos que básicamente ha declarado la guerra al movimiento LGBT. Y debido al historial del nuevo mandatario repleto de exabruptos, homófobos, misógenos, racistas, comentarios, el periodismo profesional realmente se ha dedicado a defender la propiedad intelectual en este caso y definitivamente salir a favor de todos los movimientos sociales, grupos sociales que están en riesgo en Brasil, luego de que realmente el presidente tomara ciertas medidas y sobre todo emitiera varios comentarios que, viniendo de un personaje público, esto puede causar varias consecuencias graves alrededor de cómo la gente perciba a las identidades diversas, cómo la gente perciba a las identidades indígenas en este caso, a las mujeres, a los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces, mucha atención con este presidente que realmente ha excluido de las pautas de los derechos humanos al colectivo LGBT. Así que mucha atención. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Punto Diverso y con nuestro segmento de salud. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve el tradicional concierto de Año Nuevo a la Casa de la Música. Disfruta una noche extraordinaria de valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss y transpórtate a la mágica ciudad de Viena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del talentoso maestro austriaco Michael Slavinger. Viernes 11 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso y que ahora en nuestro segmento de salud pues vamos a hablarles un poco, ya que hemos topado el tema de las terapias de conversión, vamos a hablar un poco sobre los efectos en la salud que traen esas famosas terapias, estas famosas clínicas de deshomosexualización, que como mencionamos al inicio del programa, hay un caso que está pendiente y no será el único. O sea, habrá muchos casos que inclusive no hayan salido a la luz, que muchas personas estén buscando o que hayan desaparecido de repente de la nada una persona de la comunidad LGBT y que posiblemente pueda estar encerrado, encerrada en contra de su voluntad en uno de estos centros. Así que antes de empezar con los efectos que puede causar el hecho de que una persona empiece o sea obligado a llevar una terapia de conversión, es importante saber que una persona que está encerrada en contra de su voluntad es una violación a los derechos humanos. Y una persona X puede poner una denuncia aduciendo que la persona está desaparecida y que, bueno, seguramente en la mayoría de los casos las personas ya suelen sospechar porque de pronto los familiares ya alguna vez le mencionaron o le propusieron que quisiera terapia o que fuera a la iglesia, que recibí terapia de conversión con algún líder religioso o en algún grupo, o que simplemente por ahí escucharon y que le estuvieron de pronto amenazándole a la persona LGBT que si no cambiaba de pronto iba a ser encerrado o llevado a estos centros. O que de pronto también, luego de un comportamiento hostil respecto a la sexualidad del hijo, de la hija LGBT, de pronto cambia su actitud a una actitud totalmente apaciguante, cariñosa, afectuosa, y que luego de esto realmente se llegue a dar una desaparición. Estas son algunas de las éticas que muchas personas utilizan para encerrar a sus propios familiares en estos centros de terapia, que se disfrazan de centros de cura de adicciones y que muchos también están relacionados a algunas iglesias. Ya algunos casos se han encontrado, sobre todo de los que ya han sido clausurados. Entonces es necesario saber que si una persona se encuentra encerrado, se encuentra en contra de su voluntad en estos centros, cualquier persona, amigo, amiga, familiar, la propia pareja inclusive, puede poner una denuncia por desaparición y solicitar un habeas corpus, lo que significa que la persona, una vez que es notificada como desaparecida, empieza a ser buscada y inicia por parte de sus propios familiares. Los familiares deben dar una explicación de dónde está esa persona porque ha sido catalogada como desaparecida y puede inclusive aumentar el riesgo conociendo o sabiendo la situación o de que se trata de una persona LGBT, porque puede tratarse de un caso de encierro en una de estas famosas clínicas. Una vez que la persona empieza a ser buscada gracias al habeas corpus, la persona es, una vez que es encontrada y que ya se conoce el paradero, la persona es llevada a una audiencia y en esta audiencia la persona le invitan a que declare si está o no en contra de su voluntad en ese lugar y también que mencione qué es lo que está pasando en ese lugar. La persona entonces en ese caso, al momento de decir que no está en contra, que está en contra de su voluntad y que quiere salir de ahí, ese momento entra en un sistema de protección a víctimas. Así que muchas de las personas cuando llegan a esta instancia son amenazadas por las personas del centro, diciendo que si es que denuncia o si es que dice todo lo que vivió en ese centro de tortura, van a meterse con sus familiares, les va a pasar algo a sus familiares o a la misma persona una vez que regrese a este famoso, a estos centros de tortura. Así que la persona en ese momento, al momento que denuncie todos los crímenes y toda la violencia que ha sucedido, en ese momento entra en un sistema de protección y está en total libertad, y nadie, ni los familiares, pueden incluso acercarse a la persona. Así que confíen en este recurso legal si es que se ven envueltos en estos casos de las terapias de conversión o de las famosas clínicas de deshomosexualización. ¿Qué son estas famosas de terapias de conversión? Para iniciar, pues son métodos basados en tortura. Como habíamos ya mencionado, utilizan electroshock, utilizan golpes, utilizan violencia psicológica para hacerle insistirle a la persona, hacerle creer que está mal y que debe cambiar, ¿no es cierto? Y todo esto conlleva entonces a generarle un trauma en las personas para que sea como un malestar o sea algo que le cause dolor el hecho de recordar o de sentir su identidad sexual. Una de las entonces efectos que causan estas famosas terapias de conversión es que pueden causar sintomatologías parecidas al síndrome de estrés postraumático, como alguien que acudió a la guerra o vivió un desastre natural devastador. Así que los niveles de ansiedad se exacerban, provocando periodos de insomnio, irritabilidad y malestar crónico. Además, las secuelas físicas que pudieran llegar a tener por tratamientos extremos que, por ejemplo, utilizar métodos con dolor corporal, como les mencionábamos, en algunos casos inclusive utilizando electroshocks, utilizando baños fríos, con hielo, un sinnúmero de sistemas de tortura que estas personas se han inventado para supuestamente intentar cambiar la orientación sexual de las personas. Así que una de las personas que vivió este proceso menciona que quien decide someterse a un proceso de esta naturaleza por voluntad propia quizás se siente profundamente desesperado y sin opciones, porque de pronto también hay personas que lo hacen de manera voluntaria, sobre todo en otros países donde esto está inclusive hasta regularizado, imagínense. Pero afortunadamente en el momento histórico vivimos actualmente existen personas que dedican su vida a la comunidad LGBT y que no solo está reconocida, sino que también garantizan los derechos de las personas LGBT o están luchando en favor de los derechos y que no están solos, no estamos solas. Así que esto es también en la actualidad una de las preocupaciones más grandes, sí, y que muchos inclusive pueden llegar a caer en estas famosas terapias, en estos famosos lugares, pero que finalmente hay un apoyo y que hay también que saber acudirlo adecuadamente, hay que saber utilizarlo adecuadamente, esta ayuda que se puede prestar a partir de varias organizaciones, a partir de instituciones que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT. Así es, así que les dejamos con esta información para irnos a disfrutar otro de los temas nacionales. Y ahora nos vamos con algo actual, vamos con algo de la banda Guanaco, bueno, el rapero Guanaco MC, con su tema Muévete. Volvemos con más de Punto Diverso. Saturado, ensimismado, fijado en el pasado. Deja la pena a un lado, traigo la solución para el que anda preocupado. Medicina natural, enseñarse estoy pegado. Este es mi tiempo y yo lo sé. Es mi tiempo y lo sé. Alguna fiesta por donde voy. Mi azul es único, tengo el sabor. Cuando esto suena hace calor. Hace calor. Suelta por todo lo que te hace daño. La vida es corta, hoy festejamos. Limpia lo malo, abrazo a tu hermano. Que mañana nos vamos. Traigo todo el sabor para regalarlo a usted. Enfocado, concentrado, es mi juego y lo gano. Yo vine de lejos para decirle a usted. Yo vine de lejos para decirle a usted. Que traigo energía, fiesta y color. Que traigo energía, fiesta y color. Para que estamos disfrutando del éxito de Guanaco MC Muévete. Así para entrar un poco en calorcito también, ya ir cerrando el programa de esta noche. Y para culminar vamos con un poco de Gay Story. Por supuesto, para contarles algo sobre una curiosidad que por ahí me saltó también a la duda. Con esta noticia, con estas declaraciones de esta famosa... de la ya famosa ministra de Derechos Humanos de Brasil, que ha dicho a los niños de azul y las niñas de rosa, rectificando justamente estos valores, estos roles de género que ya inclusive muchas de las generaciones actuales se han encargado y nos hemos encargado de ir rompiendo estos estereotipos de género, del por qué, por ejemplo, sobre todo en la cultura machista en la que vivimos, en la que lo femenino es casi siempre visto como algo negativo, como algo que un hombre no puede estar relacionado con lo femenino. Sobre todo con el problema de que, por ejemplo, los hombres usen el color rosado. No, porque de alguna manera no hay mayor problema, por ejemplo, que una mujer use un color azul, porque es un color bastante neutro. Pero, ¿qué es lo que motivó a que en algún momento en la historia los colores empiecen a tener género, ¿no? Porque los colores realmente no deberían tener género, no tienen género. Es más bien quién lo usa y cómo lo usas. Pero en un momento en la historia esto cambió. Porque por todo un gran tiempo los colores fueron neutros. E incluso el rosado estuvo asociado a la niñez masculina. Así que, para conocer un poco de esta historia, el inicio de esta división de los colores se dio a principios del siglo XX en Occidente. Antes de este momento, todos los colores realmente no tenían ninguna connotación con respecto al género. Y de hecho, antes la asociación de estos colores comenzó siendo a la inversa. El color rosa era algo que aludía a los niños, mientras que el azul, en cambio, a las niñas. Para los niños, antes de 1920 se consideraba el color rosa como un tono apropiado para ellos porque era percibido como un tono fuerte y decidido. Aunque en una tonalidad más baja, pues el rosado se acercaba a la intensidad de color rojo, intensidad por la que consideraban apropiada a la idea de perteneciente al varón. Por su lado, el color azul se consideraba más delicado y asociándose a las mujeres. Bueno, esto al menos no ha cambiado. Es decir, que lo fuerte está relacionado a lo masculino y lo delicado a lo femenino. Sin embargo, era la inversa, ¿no? Eso es tan extraño. Realmente sí, el color rojo psicológicamente es mucho más intenso y mucho más fuerte que el azul. Y el azul es como más, nos remite un poco más de calma. Pero eso en algún momento tuvo que cambiar y cambió. Y esto sucedió más tarde, justo durante la Segunda Guerra Mundial. Los fabricantes de ropa decidieron que el rosa era para las niñas y el azul para los niños. Y resulta ser que el uso de los colores de los soldados añadida al color azul había añadido el color azul a la vestimenta. Y aunque no lo hacía en su totalidad, era una tonalidad que se mantenía presente acompañada de colores marrones o grises. Y entre los años 60 y 70 prevaleció esta neutralidad con respecto a los colores y el género. Pero toda idea de neutralidad se desechó con el avance de la ciencia y la llegada de las pruebas prenatales para conocer el sexo del bebé. Y gracias a esto, entonces, ya las el auge, ¿no es cierto?, industrial y de la ropa y de la moda empezaron y aprovecharon todos los almacenes y fabricantes de ropa para nuevamente rectificar el tema de rosa para las niñas y el azul para los niños. Y eso lo estamos viviendo hasta en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces ya cuando sabemos que va a ser niño, entonces todo lo pintan de azul, todo lo compran en tonos azules y si es niña todo en rosado. Así que realmente es algo de reflexionar, es decir, ¿quién realmente pone el género a los colores? Cuando realmente a veces se piensa, se creería que no, que realmente es así, que es tan natural. Y eso es realmente lo peligroso que llega a ser un discurso ideológico, que eso sí realmente es impuesto. Es decir, algo que sin que tú hayas discutido mayormente, ya se te haya impuesto desde muy pequeño de que tiene que gustarte el color azul si eres niño y gustarte el color rosado si eres niña. Pero afortunadamente las generaciones actuales, entre más jóvenes realmente más se han desafiado estos roles de género para que realmente lleguemos a un momento quizás en el que no haya género en los colores y no haya género quizás en muchas de las cosas y todos realmente más bien nos concentremos más en la humanidad, nos concentremos mucho más en las capacidades como seres humanos que podemos tener independientemente de nuestro género, para dejarnos un poco de concentrarnos en estas divisiones tan marcadas de así deben ser los hombres y así deben ser las mujeres, o esto deben usar los hombres y esto deben usar las mujeres. Elementos que realmente nos distancian más como personas, que nos alejan más inclusive hasta en derechos, y que realmente cuando vayamos rompiendo estos esquemas, estos estereotipos y sobre todo dejando de considerar a lo femenino como algo inferior o como algo insultante para un hombre, entonces realmente podremos estar fijándonos más en la humanidad de la gente, en lo realmente lo valioso, porque realmente tu género no te identifica, tu género es simplemente algo que te ayuda a la socialización, pero lo que te define realmente son otras cosas, ¿no? Es decir, como persona te define lo que te gusta, te define lo que tú haces, tus comportamientos, tus actos, pero más no tu género. Y es lo que realmente a veces en la sociedad se dice, es decir, tu identidad muchas veces está relacionada, lo relaciona a tu género. Eres tal porque perteneces a uno u otro género. Entonces, esos debates con respecto a la identidad, a los roles de género, son debates que últimamente se están diluyendo muchísimo las líneas, las fronteras, ¿no?, de los géneros, que ojalá en algún momento por lo menos esto nos traiga consecuencias positivas para justamente, sobre todo, dejarnos de estas discriminaciones y estas violencias de género. Esas falsas creencias, ¿no? Porque también hay que disfrutar y aprender a disfrutar de la diversidad. Así que, amigo mío, si usted quiere usar un color que no considero, no crea que sea de su género, pues desafíese a usted mismo, desafíe a la sociedad también y aproveche y diviértase también con los colores, porque para eso también se hicieron. Así que con esta información les dejamos esta noche en Punto Diverso, recordándoles que el próximo martes 15 de enero en la Fundación Ecuatoriana Equidad se estará llevando a cabo taller de yoga de bienvenida del año 2019, un taller que les recomendamos muchísimo para que ustedes puedan alinear su energía, para que puedan renovarse y por supuesto encontrar un camino adecuado para iniciar con pie derecho este 2019. Así que no se lo pueden perder el próximo martes 15 de enero a las 5 de la tarde en la Fundación Ecuatoriana Equidad. A partir de las 5 de la tarde. No pueden perderse, es un evento gratuito para todo el mundo y que en especial, por supuesto, dedicado para las personas de la comunidad LGBT y para recibir al año nuevo, para tener buenas energías y ejercitar y aprender un poco también de la filosofía del Kundalini Yoga. Así que todos y todas están invitados e invitadas. Así que para cerrar este programa les vamos a dejar con un tema musical. Los vamos a dejar con el tema de otra de las drag queens que están participando en la última temporada de RuPaul Drag Race, la drag queen Monique Hart, quien nos trae su tema Brown Cow Stunning. Les dejamos con este tema y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en su programa Punto Diverso. Chao, chao. Making you feel the vibration, brown cow stunning information, brown cow ruling the nation. Oh, yeah, she's amazing. I know you can tell she's a star. You can. She got constellations. She shines the brightest from her. Name one bright. She got a big heart, but she don't put up with no bullshit. Bitch in the stretch, she turned looks to impress at the floor. Cause everybody wants brown cow stunning. Brown cow stunning is a cool occupation. Brown cow stunning. She shines the brightest by far. Name one bright. She got a big heart, but she don't put up with no bullshit. Bitch in the show, she turned look too impressed. Hit the floor, cause everybody wants brown cow stunning.